Conoces al amante de la Ucisa, a Pedro Bacata, Ampón oriundo, de los riscos del páramo de Pisba. Descubro en vuestras frases taimadas retatencias, y si la ley y su simiente se desprecia, principio de barriadas. Contra mí la empleáis con descendientes. Sabéis que Pedro quebrantó sus votos al dividir su vida entre dos casas, mujeres celosas y alborotos fraguaron su caída ante las masas. Pedro es hoy estrella de televisión. Si la prensa lo encuentra primero, sería el fin de nuestra organización. Es por ello que a Pedro requiero. Si su relación fue alguna vez idílica con Medea Bacata, su esposa, él ha de rondar esta basílica. Que mis modales sean de villano, sin respuesta de la esta aldea. Desconfío en este vecindario, riesgosa es tu intervención. No se me engaña impunemente, pero dada la confabulación, la animosidad de esta gente, me someto a tu sugerencia. No sin advertirte, peregrino, que mis presas lloran su existencia. A los entrometidos asesino. Esconden este caserío. ¿Quién exangüe se esconde en este caserío? Conoces al amante de la Ocisa, a Pedro Bacata, Ampón oriundo, de los riscos del páramo de Pisba. Descubro en vuestras frases taimadas advertencias. Y si la ley y su simiente se desprecia, principio de barriadas, contra mí la empleáis condescendiente. Sabéis que Pedro quebrantó sus votos al dividir su vida entre dos casas, mujeres celosas y alborotos fraguaron su caída ante las masas. Pedro es hoy estrella de televisión. Si la prensa lo encuentra primero, sería el fin de nuestra organización. Es por ello que a Pedro requiero. Si su relación fue alguna vez idílica con Medea Bacata, su esposa, él ha de rondar esta basílica. Que mis modales sean de villano, sin respuesta arderá esta aldea. Desconfío en este vecindario, riesgosa es tu intervención.